cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Las Noches de RadioEsperantia.com, Confusión. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Encantadísimos, como siempre, de saludarte y de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo, a través de las distintas alternativas que tienes para contactar con nosotros a nivel audio, ya sabes, en directo. Si visitas Maratón Podcast, Esperantia o Radio Esperantia, terminados los tres en com.com, ahí te encontrarás los reproductores correspondientes. También a través de dispositivos móviles, si te has descargado la aplicación TuneIn, y si pones el buscador, pues radioesperantia.com, una vez que lo tengas descargado en tu móvil, tablet, smartphone, iPhone, etc. Si nos sintonizas también a través de las emisoras de FM, las clásicas, que si tienes la suerte de estar en su ámbito de cobertura, pues seguramente pues, no tiene ningún problema con una emisora de las clásicas, las típicas de FM. Y luego tienes la opción podcast, que en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier momento, pues vas ahí a radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy 609. Y ahí pues puedes escucharlo online o directamente descargártelo y ya pues compartirlo y pues ejecutarlo en el reproductor que más te guste. Hoy es miércoles, es 16, ¿cómo pasa el tiempo? De diciembre y nada, dispuestos aquí a ofrecerte un programa que creo que me va a salir redondo. Me ha llegado un disco que es una pasada, se llama The Mosaic Love and Soul, de una mujer que lleva mucho tiempo en el mundo de la música. Ella es batería profesional, toca la batería, se llama Terry Lynn Carrington, y en este disco se ha rodeado de gente impresionante. Natalie Cole, por ejemplo, te hablo de memoria, Chaka Khan, Lady C, Nancy Wilson. Una verdadera joya de disco. Vamos a escuchar tres temas hoy. Miras, qué barbaridad, pues sí, tres temas creo que lo merecen. Y así pues puedes ver la diversidad de voces en este álbum, que ya te digo, es una maravilla. Es del 2015. Como te digo, pues estamos recuperando pues todo lo que podemos, que se ha editado este año y que se nos había pasado. Pero bueno, tampoco es que sea muy trascendental, simplemente pues para dedicar a la portada, que como te he dicho muchas veces tampoco tiene una importancia así capital, simplemente que como es un formato más bien de audio, pues para darle algo de gráfico, algo más visual que no sea tan auditivo, pues ponemos la portada del disco. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y espero y deseo que toda la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado. Comenzamos con, lógicamente, con Terry Lynn Carrington, bostoniana. Y este tema, alguien me dijo una mentira. Somebody told a lie. Comenzamos, confusión, bienvenidos. A ver si te gusta esta mujer. Yeah, women have always been very much a part of my life, and I don't mean just from a sexual point of view, but in a very beautiful, wonderful way, actually. I got involved with Carl Jung, and he coined a phrase called the anima, animus. And the anima is the female counterpart of the male self. The animus is the male counterpart of the female self. So from that point on, I always felt that men should learn more about that, the female part of themselves, the soft side of themselves. Thank you. alguien me contó una mentira. Somebody told a lie. Y me había olvidado al comienzo de esta pedazo de vocalista, Valerie Simpson. Seguramente la recuerdas con ese temazo Soulit de Ashford Simpson. Nicholas Ashford, su pareja sentimental y artística, falleció hace unos añitos, lamentablemente, pero bueno, Valerie Simpson continúa haciendo las delicias, un temazo, de verdad. En este álbum de la batería que te presentamos hoy, Caroline Carrington, una delicia de Mosaic Lab and Soul, un discazo, ya te digo. Me ha encantado y por ello pues empezaba a seleccionar, y bueno, hubiera seleccionado casi todo el disco, de verdad, pero digo, vale, con tres temas ya está bien, porque si no, es una pasada. Esto me pasa habitualmente, me ocurre pues a menudo que digo, pues voy a presentar este disco, le voy a dedicar la portada, y no sé, me encuentro con un montón de problemas para elegir el tema, para seleccionarlo. Por eso a veces he puesto como dos, tres, incluso me parece que en alguna ocasión te he puesto cuatro temas. Caroline Carrington, bostoniana, batería excepcional y un disco genial de Mosaic Lab and Soul. El tema que escuchas con la voz de Valerie Simpson, Alguien me contó una mentira, Somebody told a lie. Con ellos, con ellas hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión. Y seguimos, que nunca mejor dicho, no hemos hecho más que comenzar. SalonMusicer.com, Steps in the Dirt, en otra delicia aquí en Confusión. Are we really sure? Can a love that lasted for so long still endure? Do I really care? Let's talk about the distractions going on elsewhere. I keep hearing footsteps, baby, in the dark, oh, in the dark. Why? I keep hearing footsteps, baby, in the dark, oh, in the dark. Oh, just now and then, looking down dark corridors and wondering what might have been. Something's up ahead. Should I keep that same direction or go back instead? 'Cause I keep hearing footsteps, baby. Cause there's lots of love to be. salonemusic.com. Una delicia, en este caso nos llegan de Georgia, de Atlanta. Fast Steps in the Dark. Salonmusic.com, que no existe el dominio, lo puedes comprar si quieres. Pues son recopilatorios de música hecha en Georgia, además con este estilo nu soul, nu jazz, algo de smooth, pero muy muy muy dedicado sobre todo al mundo del soul. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. My steps are forward. Antonio Martínez Ponce del programa La Black Soul, lo comentábamos y decíamos, esto es grandioso. John Stuart Copeland, no, John Eric Copeland, de Nashville, Tennessee, que eres productor, multiinstrumentista, y reunió en este caso, en este disco, pues una formación bastante curiosa, además siendo Nashville pues un poco la patria del country, que aparezca pues este tipo de música que no tiene nada que ver, aunque en Nashville y en Tennessee se hace un montón de música de registros diferentes, no solamente se hace country o blues, que sería también muy relacionado. Player A de Jazz in Me, un discazo y también muy relacionado con música cristiana. De hecho, pues esto tiene pues su aquel: mis pasos son ordenados, my steps are ordered. Seguimos y nos vamos con un saxofonista genial, Rod Tate. Ya tiene su tiempo, Taking Steam Stride. Confusión. imaginaba que tenía un tiempo, porque bueno, Rotate lo estaba revisando y bueno, tiene una discografía interesante, es un saxofonista norteamericano genial, pero resulta que este disco es del 2015, casi nada. La Costa Esmeralda, The Emerald Coast, y lo que escuchas, Take It In Stride. Pues aquí estamos en Confusión, radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música, este tipo de radio. Y esperamos y deseamos que todo lo que estés escuchando pues sea de tu agrado. Y repitas junto a nosotros, recuerda, de 11 a 12, todos los días, de lunes a viernes, en directo. Y en cualquier momento de la semana, en formato podcast, ahí en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pintada en podcast. Y con el de hoy, te encuentras 609. Cualquiera de ellos puede escucharlos bien online o compartirlo, descargarlo para escucharlo en el reproductor que prefieras. Rod Tate, The Emerald Coast, la Costa Esmeralda, y un temazo. La descubrimos hace poquito. Anita Soul es eslovaca de Bratislava. Fíjate bien, suena esto. Zpěvám a hrám když cítím tu silu, zbožťujem. Dokážem vo mne zbudit nálady, i mi že paně, ona je vo mne, já jsem život milujem. Ona je vo mne v tebe, ona je v nás. Igor Pečo, Anita, rytmus vám hrá. Nesa, nesaraj, zabudí na problémy. Príď za nami, pretože to hráme my. DJ iba bude hrať funky R&B. Hudba spája všetky rasy na zemi, yeah. Počúvaj môj hlas, nech pocítiš ten sexy beat, yeah. Noc je dlhá, ja nespím, iba teba v hlave mám. Všade, kam sa pohnem, počujem ten hlas, stále mi hrá. Začína sa nový deň, tá sila vo mne zotrváva. Skúsme ešte, čo tá hudba dá. Sedím v aute, len tak jazdím, vychutnávam si ten štýl. Tak počúvaj môj spev, nech pocítiš ten sex appeal. Každý mi ten môj štýl závidí. Zpěvám a hrám, když ju cítím, tu silu zmršťujem. Dokážem vo mne zbudit nálady, kdy mi když nepadí, ona je vo mne, já svou život milujem. Som pri mne šťastný, když ju počujem, momentě tancujem. Zpěvám a hrám, když ju cítím, tu silu zmršťujem. Dokážem vo mne zbudit nálady, ty mi když nepadí, ona je vo mne, já jsou život mi kluje. Ona má štýl a vě, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vě, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vě, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vě, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vě, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vě, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vě, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vě. Música hecha en Eslovaquia, Bratislava, Anita Soul, Igor Kamato, que es una especie de DJ rapero, y una banda también local de allá, Ritmus. Onamastics, lo que escuchas, esto es croatas, no sé si lo pronunciaré bien, pero bueno, más o menos es como lo pronuncian ellos. Anita Soul, un gran descubrimiento. De Rhythm and Blues, R&B muy muy bien hecho, desde Centro Europa, de allá de Croacia, no, Eslovaquia, Bratislava. Seguimos, esto es Confusión, radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Lo he comentado en algunas ocasiones, me encanta este pedazo de teclista francés de Marsella, Philippe Sese. Y estos días estamos recordando un discazo que editaba el año 1995, Maskers. Bueno, nos hemos quedado con este tema, Maurice and Igor, que nos suena de lujo. Pues esto es Confusión, ya sabes, contigo, junto a ti, disfrutando juntitos tú y yo de toda esta música. Y Nada, en este punto queremos agradecerte enormemente, como siempre, que estés ahí junto a nosotros, compartiendo este programa. Y también agradecimiento pues a todos los que se ponen en contacto con nosotros. Para ello, pues lo tiene muy fácil, te vas ahí al menú programas de radioesperantia.com, te vas a despliegas música, despliegas confusión, y en la página de confusión te encontrarás pues las direcciones de correo electrónico, el Twitter, el Facebook, Google Plus, todas las formas de localizar, el email, lógicamente, que no tiene pérdida, vamos. Y además lo agradecemos mucho y bueno, nos encanta. Philips S, una delicia este álbum del 95, Maskers y Morris and Igor, lo que estamos escuchando. Y nos vamos de nuevo con el segundo tema que vamos a escuchar hoy de esta fantástica batería. Además debe tener un sentido del humor genial. Terry Lynn Carrington, bostoniana. Porque, bueno, dice en el Twitter, espera que te lo busco, pues que ella es batería, productora, compositora, profesora, mami y genuinamente excitada por el ser humano. Dice Boston, a veces, sometime. Caroline Carrington, Demo Side, Laugh and Soul, un pedazo de disco. Aquí con Shanten Moore. La verdad es que bien suena. Only God knows why. Daddy, you know we lo mejor de lo mejor, best of the best, la música de Caroline Carrington. Una delicia, ella es batería, pero como te he comentado antes, es productora, arreglista, compositora, es profesora también de música, bostoniana, sometimes, como dice ella a veces. Y madre, que además también lo pone allí. Una delicia este disco de Mosaic Love and Soul de Caroline Carrington. Está rodeado de un personal impresionante, en este caso la vocalista que escuchas es Shante Moore. Y yo creo que lo que comentaba al principio, que es un discazo, pues lo puede estar comprobando, este es el segundo tema, y nos despediremos con uno de ella también, de este genial disco del 2015. Se ha llegado hace poquito y es una pasada de verdad. Caroline Carrington, Best of the Best, con Shante Moore, de este genial disco de Mosaic Love and Soul. Seguimos, esto es Confusión, y lo escuchas cada noche en radioesperantia.com o en donde tú quieras, si ya te descargas el podcast y lo instalas en el reproductor que más te guste. Seguimos, nos vamos a Estados Unidos, aunque es un saxofonista, esto se pata negra, toca, digo saxofonista por decir algo, porque toca prácticamente todos los instrumentos. Ed Calle, él es venezolano, Eduardo Calle, durante mucho tiempo saxofonista con Carlos Santana. Thank you. Eduardo Calle, o Ete Calle, como él firma sus trabajos y artísticamente se le conoce así. Él es venezolano, un pedazo de saxofonista, aunque está afincado en Miami, y durante muchísimo tiempo estuvo como saxofonista en las bandas de Carlos Santana. Ha editado un discazo junto a una banda, 830. Un álbum homónimo de este 2015, un nombre que un músico no se prodigaba mucho porque, claro, como músico de estudio no tenía precio. Muy solicitado siempre, un pedazo de músico con un montón de instrumentos. Pues este 2015 nos ha encantado pues que lance este discazo con temas que son geniales. Esto se llama Ayer y Hoy. Estás en confusión y ya, pues casi sin darme cuenta, pues tenemos que ir haciendo planes para la despedida. Nos vamos con un indicativo, nos iremos con The Powell, ese pedazo de banda canadiense, The Cage Open Project, y nos despediremos. Nos emplazaremos para el programa de mañana jueves, de nuevo con Terry Lyne Carrington. Esto es Confusión y, como siempre, como cada noche, estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este programa junto a ti. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Doc Powell, neoyorquino de Brooklyn, arreglista, productor y miembro, seguramente lo recuerdas, de esa pedazo de banda de Nueva York, Brooklyn Bronx and Queens Band. Este álbum es del año 99, Laid Back, que contiene esta delicia, Lover for Life. Doc Powell, un guitarrista, por decir algo, porque toca de todo. Doc Powell. Y nos vamos con subimos un poquito más hacia arriba y nos vamos a Canadá. Hay una banda formada por este dúo genial, The Cage Foaming Project, Smooth Grease. Y ya pues con ellos nos iremos emplazando para el programa de mañana. Project, un álbum del 2008. Es Museo Cruz lo que está escuchando de este álbum Journey With Us. Viaje con nosotros de este pedazo de dúo canadiense genial. Tiene una discografía impresionante. Y no tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana jueves, que será, pues déjame mirar, pues si hoy es pues 16, mañana será 17 de diciembre. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que estuvo aquí contigo. Volvemos mañana a la misma hora en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias. Y ya si lo prefieres, pues te vas a radioesperantia.com, vas ahí al menú, programas, despliegas música, te vas a Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy, 609. Nos quedamos con lo que te anticipé hace pues un ratito, que es otro de los temazos de Terry Lyne Carrington, en este caso con Liz Wright, otro pedazo de vocalista. Cuando te encontré, when I found you. Bye bye, a ser felices o moderadamente. Volvemos mañana, Terry Lyne Carrington. Bye bye, hasta mañana. Sunny.